Yo pensé que podría olvidar ciertas viejas costumbres. Yo pensé que ya ni me acordaba de cosas pasadas. Yo pensé que podría lograr engañarme diciendo que esas cosas de vida en común no quedaban marcadas. No pensé que me harían falta unas pocas palabras. De esas cosas simples que decimos antes de dormir. De mañana el buen día en la cama y la charla informal. Un beso después el café y otro día igual. Las costumbres me hablan de cosas vividas contigo. No me olvido las tardes alegres con nuestros amigos. Un final de programa, fin de madrugada, el abrazo, el cariño, la luz apagada. Esas cosas que solo el tiempo nos hace olvidar. Y entonces me veo tan solo como estoy ahora. Y respiro toda libertad que se pueda tener. De repente ser libre ya casi me asusta. Aceptarme sin ti ciertas veces me cuesta. ¿Cómo puedo olvidar las costumbres si de ti no vivo?